Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección destinada a proporcionar a aquellas personas que están enfermas una solución rápida y barata y no ponerlos en manos de los médicos, las prepagas, los hospitales, los remedios, que es un gastadero de plata. Pero no, mire, se me va así toda la jubilación en basta esto. Conseguir nuestros consejos y usted se sentirá como nunca se ha sentido antes en la vida, sea muerta, digamos. Sí. El tema de hoy es, en Doctor Me Duele Acá, es enfermedades propias del verano, del veraneo y del veraneo en parajes exóticos. Sí, porque muchos creen que la gente se enferma solo en invierno, estamos... No, señor. No, no, no. Graso error. Incluso nos escriben muchos oyentes que están veraneando en lugares exóticos, por ejemplo, Mar del Plata. Claro, Miramar, lugares... Y nos informan que el cambio de costumbres le produce toda clase de enfermedades. Es más, deberían construir enormes hospitales en lugar de hoteles en esos sitios. Claro, para albergar a las personas que, por comer comidas a las que no están acostumbrados. Sí. Usted, por ejemplo, va, supongamos, al Ártico. ¿Hay comida ahí? Sí, hay como la ¿Cómo se cree que viven Papá Noel y Superman? Claro. Unas focas que usted se come, una sola foca y ya dos milanesas de foca tiene para todo el invierno. Se acuesta en una cueva, duerme ahí durante 6 meses. Pipón, además. No, lo primero que usted tiene que tener en cuenta es que si va a ingerir agua de esta zona exótica. Ah, sí. Y que a usted, además, al ir a otro sitio lejano de su hábitat, le cambia el biorritmo. Ajá. Doctor, bienvenidos a... Me cambió el biorritmo. El biorritmo. ¿Cómo estás? Bien. ¿De dónde vendría a ser ese biorritmo? El biorritmo, se le alteran todas las... ¿Qué es el biorritmo? Disculpe, soy una señora ignorante. Y me tiene todo el día esta preguntándome, dale viejo, ¿qué es el biorritmo? Digo, vamos a ver al doctor que acá esté. Mire, se lo voy a explicar. A mí me parece que a mí me agarró el biorritmo. Hace años que te agarró. Sí, como un tembladeral. Se levanta de noche por el biorritmo. Es el tembleque. Sí. Como el baile de Zambito, pero distinto. No, el biorritmo, mire, se lo voy a explicar en fácil a la señora. ¿Por qué? ¿Que soy estúpida? Es solo mujer. A mí explíquenmelo bien difícil, cosa que no lo entienda. No, señora, imagine que usted siempre vivió con un tic-tac. Perdón, tiene nombre este con el que vivió. ¿Qué tic-tac? Una bomba. Con un relojero vivió. ¿Usted el señor? ¿Usted es el marido? Mi marido, el señor Girard Perregó. Sí. Pero me dice Seiko, ¿qué hace este? Antes me hacía llamar Paté Filipe, pero con los años me deprecié. Bueno, y todo su cuerpo, todas sus funciones vitales... ¿El mío o el de mi marido? El suyo, señora, estamos hablando... ¿Usted está hablando? ¿Usted quiere para hablar del cuerpo de andate, mi mujer? Andate, porque estamos hablando de mi cuerpo. Sí, parece que es el... Escúcheme. Su cuerpo funciona con ese tic-tac, tic-tac. Ah, sí, yo a la noche lo siento. Pero usted cambia de pronto de lugar y empieza a sentir tic, tic, tac, tic, tic, tac, tic, tac. Claro, en vez de binario es terciario. Tic, tac. Entonces, o sea, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se enferma. Con razón, vieja, ¿eh? Bueno, no me gusta este doctor. No, ¿sabes que no? No me gusta este ¿sabes doctor. Que no? Y además te está mirando feo. No. Yo quiero hablar de enfermedades polenta, como por ejemplo... Golpe de calor. Golpe de calor. En el Ártico. Te morís. Sí. No, Te morís. Golpe de calor. Poco. Te morís. Nosotros, incluso acá como médicos, pero, con el doctor Kildar, cuando recibimos un caso de golpe de calor, directamente le dijimos, váyase, caballero. Vaya, pero ¿cómo vaya? Para que no se hace perder tiempo. Le ven, mi amigo Ben Casey, le dice, por aquí a la morgue. Hidrápeme. No. Hidráteme, doctor. No podemos, ya está. Listo, 23. No, pero disculpe. Ahora, ¿en qué consiste el golpe de calor? Vamos a explicarlo. A ver, bueno, los síntomas son, dos puntos. ¿Cuáles son? Calor. Calor, claro, sí, claro. Calor. Primero uno tiene calor. Incluso cuando uno se oye decir calor, tiempo loco y no refresca, es el primer síntoma del golpe de calor. Qué pesado. Segundo síntoma. Náuseas. Uy. Ya es peor eso. Sí, porque no puede decir calor. Dice, claro. No. Náuseas. Mareos. Mareos. Mareos. Sudoración. Midoración. Lo mejor, amiga, es ponerse una rodaja de papa en cada 100. O sea, usted compra 200 papas. Y agarra una sola y dice, ahí está. Corta unas rodajas y se lo pone aquí. Ajá, sí, pero le estoy diciendo yo. Sí, pero eso es muy antiguo. Después tiene que ir también. Eso no, eso es santo remedio, te cura todo. Lo pero antiguo es. Y vas a ver, te la sacás a la noche y está frita la papa. Sí. Incluso te la comes, le echas sal y te la comes. Por eso conviene cambiárselas, invertirlas al cabo la, de dar media dar la hora. Vuelta, vuelta y vuelta, a las 12 horas sí. La das vuelta. Si no, le queda que chamuscada de un lado. Sí, sí. Pero no hay que tomar esas bebidas con minerales. No. ¿A cuál tomar la bebida que toma Bilardo? No, pero ¿qué se cree que soy? Con zinc, con cuentos chinos. No traen nada de eso las bebidas. Pero ¿cómo que claro, no? Claro, trae. Sí, Tomás, después no podés parar de tomar. Eso. Un muchacho, etcétera. Eso es una porquería, escúchame. Por eso el golpe de calor agarra esas bebidas que le ponen minerales. Tienen minerales que atraen la calor, señor. Porque no te corta la sed. No, tienen imanes esas bebidas. Pero ¿cómo van a tener Hay imanes? Hay que ponerse siempre un pañuelo en cuatro nudos. Sí, mojado claro. En la cabeza, no importa dónde vaya. ¿Usted va a un casamiento? Pañuelo en cuatro nudos mojado. Todo lo dicen, no importa. Después a la salida, todos tirados por el suelo como en un campo de batalla de Austerlitz. Todos ahí y usted se ríe de Janeiro. Es el único que no recibió el golpe de calor. No, tiene que permanecer en lugares frescos. Ah, sí, bueno. Como por ejemplo Dinamarca en diciembre. Y vestido con ropas flojas. Eso no lo entiendo. ¿Cómo? ¿Qué significa ropa floja? Sin elásticos, sin elásticos. Se me caen los dientes, señor. Imagínese. Ahí sí que me va a dar calor. Y así no. Fresco, dice, con los calzoncillos caídos. Claro. Una especie Es muy difícil caminar medio pialado por los pantalones que uno lleva. Usted por la rodilla. Usted tiene que caminar en el estilo de los cowboys, abriendo las piernas, claro, y para sostener el calzón que no... Claro, sí, abriendo mucho las piernas puede que el pantalón permanezca en una situación más o menos decorosa, ¿no? No, le digo, sin elásticos, como algo suelto, como un solerito. ¿Cómo se va a poner un solero, mi amigo? No me voy a poner un solero, señor. Sí. Digo para la señora. Usted se puede poner ¿Qué una... señora? ¿Qué somos señora? Dos somos... amigos. Escúcheme, vinimos... La señora que estaba Kinder. Recién se fue. ¿Conoce al doctor Kinder? Varón y médico, caballero. Yo soy el doctor... Ben Casey era usted. Sí. Entonces, se tiene que poner una camisa suelta, floja. ¿Cómo suelta? De mangas cortas. No, te agarra el microbio, te agarra peor. Pero claro. Y blanco, de colores claros, no se puede vestir de negro. No, eso son supersticiones. ¿Cómo supersticiones, señor? Esa es la superstición. Es la industria textil que a usted le ha metido cosas claro, en la cabeza. No, señor, el negro claro. Le absorbe el calor. No, ¿qué señor? Negro? Otra enfermedad. Otra enfermedad, al negro dejarlo tranquilo. Sí. Picadura de insectos. Usted oyó hablar de el bicho dopé. ¿Qué es eso? El bicho. Un bichito sí. Del Brasil que te pica en el pie y te hace como un túnel a través de tu propio. Se lo perfora. Te perfora y te va horadando y construyendo, digamos, una especie de mina. Su guarida, que es como una red de subterráneos adentro de su propio. Que no se da aparato. Cuenta y. Y el día menos pensado lo tiene acá. Claro, me parece que se asoma el bicho dopé por la pera. O incluso usted ve que tiene un agujero en algún lugar, se hace soplar y empieza a salir polvillo de varios agujeros que usted tiene en todo el cuerpo. Bueno, no le quiero decir, pero te morís. Pero se muere. Te morís. Pero espere, es una especie de insecto taladro. No. Es como una termite, pero en vez de comer madera, come personas. Sí. Ahora, ¿y eso no tiene un cebo que pueda atraerlo y sacarlo las personas? Las personas. Especialmente las personas que descansan demasiado. Claro, no, al pie de atleta o no sea, le entra. Que hacen cebo. Digo, algo que los traiga a la superficie, digamos, que lo saque de su superficie? Cuerpo. que le saque. Ah, dice, para sacarlo, sí. Claro. Un huevo duro y un glicín. Pero no. Si el agujero del pie ya es lo suficientemente grande, usted introduce la punta del glicín. Ajá. Y cuando el bicho dope va a morder el glicín, usted aprovecha un y tira. Un martillazo en la cabeza. Claro. Y lo, por ahí lo extrae, ¿no? Ahora, no, lo que pasa es que son agujeros tan pequeños que son invisibles. Sí. Son de tamaño microscópico. Más chico que el poro, este poro. Sí. Ah. Muy chico. Y entonces no hay manera, dice usted. ¿Cómo que no hay manera? Le estoy diciendo que sí hay manera, pero hay que trabajar con un microscopio. Claro, porque... con la ayuda de un microscopio. Mm. Usted lo advierte por el ruido a veces, la presencia del animal adentro del suyo, discúlpeme, ¿no? Ah, ¿se lo escucha trabajar? Se lo escucha. Sí, sí. Es una cosa así, pero velado. Como si estuvieran serruchando dentro de usted. Yo no permito. Pero con un bisturí. Vieja, me parece que te agarró el bicho dos pelas. Y se le cae el asiento. El bicho Dopé le comió el asiento a Dorio que sacaba de caer de la silla. Sí, porque lo engañé. Sentí lo que se ruchaba y dije, yo me rajo. Pero no, es que, señor, si usted va a emprender un viaje, unas vacaciones exóticas, discúlpeme. Sí, no, pero... Se tiene que dar la vacuna. No. Yo no me... Ese es otro punto. Sí. Cuidado con las vacunas. Porque a veces no funcionan. No, la vacuna... con la vacuna se le inocula... ¡Epa! El bicho dopé. Claro. Parte del veneno del bicho dopé. ¿Pero cómo sabe qué vacuna usted se pone cuando se va, por ejemplo, a un lugar? Pide la vacuna del bicho dopé. Pero yo pídala así. Sí. Vacuna del bicho dopé. Pero escúcheme, y me agarra el dengue si me pongo eso. ¿Cómo tiene una vacuna para cada animal que lo acecha? Pira vos a vacuna del bicho dopé. Pira vos a vacuna del bicho dopé. Laboratorios Dopé. Laboratorios Luisinho. Un alarde de calidad, sí. No, bueno, usted tiene que hay vacuna para todo, ¿verdad? Para sí, todo señor. Animal. Para todo, para todo mal, ponerle... ¿Para todo? Para enfermedad. ¿Para el golpe de calor tiene vacuna, por ejemplo, acá? No, para el golpe de calor es prevención, señor. Ah, no, bueno, entonces tomátela. Claro. No, pero escúcheme, tomátela. El golpe nosotros de calor. Te presentamos un problema. Un problema, y ¿sabés qué? Ni sos médico sos vos. No. ¿Cómo que no? Soy un galeno. Ejemplo, vos tenés cara de otra snob, enfermedad. Es que, sí. Otra enfermedad. Otra. Por ejemplo, vas por la selva. No, sí. A muchos les gusta el turismo aventura. Sí, claro. Lo mejor que... Por ahí te muerde un tigre. Ah, y está rabioso. Es raro que llegue al hospital. Ay, te quiero ver, ¿eh? Sí. Ay, te quiero ver. Porque viene el tigre lleno de espuma. ¿No? Si ves un tigre lleno de espuma, que no te muerda. Ahí inmediatamente, nada de acariciarle la cabeza y decirle... No. Ven aquí. Porque lindo. Te desconoce. Claro. Pero una cosa, señor, es la rabia. Y otra, si le muerde un tigre el pedazo que le comió, el tigre le va a comer. Algo. No sé dónde lo muerde. Claro, señor. Justo, qué mala suerte, caballero. Digamos, es probable que, comido el primer bocado, el tigre continúe. Bueno, no importa. Es cosa del tigre, no de uno, cosa del tigre. No del viajero. Yo estoy diciendo. ¿Usted tiene la antirrábica? Estoy en el hospital, pero bueno, ¿sabe cuántas personas vinieron el año pasado mordidas por tigres rabiosos? ¿Cuántas? Ninguna. Porque no llega uno, no llega, claro, la rabia lo consume a usted. Claro. Y empieza a decir, pero hijo, una gripe. No, además hay que vacunar a usted y al tigre. Son 40 vacunas que tiene que dar en el Instituto Pasteur. Picaduras de arácnidos. La picadura necesitan antídoto. ¿Cómo son de grandes las arañas en la selva? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Venía con mi señora para hacer turismo en su hermoso país. Pero tenemos miedo a las arañas. Nos han dicho que en este país son muchas las arañas que acechan al turista desprevenido como mi marido. Sí. Y como sí, mi hay... señora. Bueno, hay arañas, sí, tenemos arañas de gran porte. ¿De quién? De la gran porte. La más temida es la tarántula. La tarántula. Es una araña italiana que baila. Sí, sí. La araña pollito. Ah. Que es amarilla. Ese es peluda. Bueno. Ajá. ¿Y por qué le dicen pollito en vez de burrito? ¿Por qué no lo anuncian? Por ejemplo, Es grande, es amarilla, es peluda. Platero. No, ponemos fotos en todos los hoteles. ¿De fotos qué? De arañas. Arañas en los hoteles. Me voy. No le va a venir nadie. No le va a venir nadie. La gente en la habitación, en vez de un retrato de Sarmiento, un retrato de araña. Dice, mira vos. Sí, señor. No veo que contra el dengue ponen la foto del mosquito de los puntitos blancos. Pero es para ahuyentar, eso es como un sortilegio. Acá ponemos la araña. Cosa que usted, si la ve, es como una identiqueta. Claro, si la veo, la voy a reconocer. Una cosa con ocho patas que se mueve. ¿Qué va a hacer? Y además usted pone eso. Bueno, nunca se sabe. Pero usted pone eso y yo qué tiendo a hacer como turista valiente. Agarro y saco la alpargata y la enchufo al póster ahí. Claro. No, tiene que huir. Si la araña nota que usted tiene miedo. Sí. Es peor, ¿no? Lo huele, ¿no? Es peor. Le huele. Huele el miedo. Y sí, porque si te olfatea la araña. Sobre todo si es mucho el miedo que se tiene. Se oye el olfatear de las arañas. Sniff. Si usted no molesta a la araña le puede caminar por encima de su cuerpo. Me dijo. Así que y si no me camina nada. Por encima de mi cuerpo, es ella la que me está molestando. Yo le estoy caminando por arriba del cuerpo. Y a esa altura bueno, pero estoy muerto, igual que no, ella. Usted si se le tiene camino. Que quedar quieto como un tronco. Bueno. No. Yo lo estoy tratando bien, estoy bien. Qué feo. Usted haga de cuenta que es un árbol. Sí. Ajá. Y que la araña transita por usted y ya se irá. Muy bien. ¿Es verdad que se las puede combatir con lanzallamas? Y sí, el fuego no es amigo. La araña no es amiga del fuego. Y no. No, nadie. No, claro, nadie es amigo del fuego. Especialmente salvo cuando el fuego cuando ella es la leña. Salvo el caballo de su amigo que contaba antes, que cruza por el fuego. La araña ahuyenta, pero ojo con la araña. Yo he visto, mejor dicho, Gillespie ha visto y me lo contó a mí. Sí, sí. Estaba sentado ahí donde está usted. Me lo siento, me contó sí. Que vio en Entre Ríos ¿sí? las arañas cruzando la ruta. Yo le pregunté si no serían liebres. ¿O no sería algo que tomó antes Gillespie? No sé, pero mire que mí tiene mucho aumento en los anteojos. Sí, Gillespie. Sí. Para mí eran arañas. Y Gillespie, yo fui al Varese que fue Gillespie la noche que vio las arañas. De ahí entre el río cerca de mi primo Fabio. Claro, pero que las pisaba con el auto y sentía como piedras y no las rompía. Sí, las claro. Seguían sí. caminando. Y después veía escarabajo rosado también. Bueno, está bien. Otra enfermedad del verano. Enfermedades del verano. Bueno, mucha gente tiene sarpullidos. Comienza a salir como una especie de urticaria. Mi señor, estamos hablando de enfermedad que te morís y vos venís con una, urticaria. Sí, pero cuidado, porque si usted se empieza a rascar. Sí. No. Bueno, porque es lo peor que podés hacer. Pero es que no aguanto. Kilder. Pero no aguanto, ven. No podés. Porque a usted le genera un picor. Sí, sí. Y entonces empieza a rascarse, a rascarse. Picor de los ocho hermanos. Picor es Peters. Y se va, ¿cómo le diría? Erosionando a sí mismo. Yo conozco, yo sabe que tengo un amigo, que no es amigo mío en realidad, es un amigo de una cuñada de Rolón, que me contó él una vez. Ajá. Y el tipo primero se arrancó la capa superficial de la epidermis. Y después llegó a los huesos, porque era flaco, ¿no? Y se sacó todo y andaba con los órganos. No, era una pulsión rascadora. Sí, también. Acá hemos hablado muchas veces de la sensación fugitiva. Sí. Si vos te rascas en un lugar y descubrí que te pica en otro, ¿sí? Entonces vas a por el picor, te rascas en el otro lugar y la picazón huyó. Quiere decir, es una picazón fugitiva que te recorre todo el cuerpo y vos te vas rascando en persecución y siempre te rascás tarde. Como cuando el amor. Te rascás, ya se fue y está en otro lado. Picor y se fue. Y nunca, claro. Mientras duró de todo eso placer. Me picó y se fue. Claro. Y nunca estás con esa satisfacción del codo rascado. Ah, el cuerpo rascado. Qué lindo. Personas poderosas suelen llevar de vacaciones a empleados. ¿Un rascador? Rascador. Uno solo, ¿no? Uno solo, hay varios turnos de rascadores que lo van rascando continuamente. ¿Todo el tiempo? Tanto por delante como por detrás. Tanto por afuera como por adentro. Son rascadores profesionales que usted reconoce fácilmente por la longitud de las uñas. Ah, mire usted. Y son gente que sabe rascar. Claro. ¿Pero qué preparación hay que tener? Ah, bueno. Discúlpeme. Usted rasca, por ejemplo, no está preparado y te saca lonjas de piel. Lonjas de piel. O puede herir a una persona, herir mortalmente, según la parte del cuerpo. Después está el otro, el que te rasca despacio, como Ignacio. El gemero es ese. Entonces, sí, con la yema de los dedos, sin uña. Eso no es rascar, le dice uno. Claro. O está el que no obedece las indicaciones. Le dice, más abajo, más, a la derecha. No, y se va la, para... El tipo se va para otro lado. Ese es un hijo de... Mire. Sí, sí. Ahora, entre las cuestiones del calor... Y ya que usted habló del rascado, hay una situación muy difícil que tiene que ver con la piel, que es la gente que se empieza a pelar. Ah, por el quemado. Por el sol. Sí, nosotros queríamos preguntarle, ¿cuántos pellejos debe sacarse uno para que sí, para darse por satisfecho? No, cuidado porque cuando usted empieza, sí, empieza a tirar, a tirar de la piel. Ya fíjese acá, ¿eh? Sí, pero mire, mire cómo está de tres colores, parece la bandera sí, de Guinea, está como... Una serpiente cambiando la piel. Bueno, ¿cuál es el último pellejo? No, ¿usted dice de la epidermis? No, sí, si va sí, a ser de que no, de la araña. Sí. Cuando usted porque parece ya... una cebolla, parece. Me hace llorar todo. Ahí usted, si saca esa que le queda, ya está en carne viva. Claro. Ah, con viste que te dije, viejo. Sí, sí, entonces... ¿Por qué le sabe yo que era empieza? ¿Tu marido? Ah, no me acuerdo, era así, hasta sí, ahora sí. Y ahora porque no, me agarró el golpe de calor y perdés la memoria. Se olvidó todo lo que aprendí en la facultad incluso, pero ¿sabe qué le digo? Estábamos en la playa y dice, vieja, me pica. Sí. Y bueno, y se empezó a sacar y a rascar y a rascar. Y ya cuando lo vi sangrando me preocupé, claro, ¿no? Claro, claro. No, mire, ya sí, no me queda más nada, ¿no? Me parece que usted está exagerando. Otra sí, digo, me picó un agua viva. Ah, el agua es viva. ¿Y usted la pisó o se le introdujo en la malla? Sí, es la única posibilidad. El agua viva no te corre, por ejemplo. No, pero se le puede... Es que te persigue. Estoy donde vi un tipo corriendo y atrás un agua viva, así, no, saltando pero... de un modo gelatinoso. Hay aguas vivas pequeñas que reposan en los suspensores de los trajes no, de baño. No, escúcheme, eso no se llama agua viva. Son muy pequeñas. Bueno... Y son difíciles de sacar. No importa. El agua viva le genera una aureola de también de picazón. Sí, sí. Que pero hay peligrosas, tiene... ¿no? Hay medusas. Sí, hay medusas. El agua el viva, agua viva. Es de la familia de las medusas. Exactamente. La aprovechamos de... para saludar. ¿Qué tal? Lo principal es la familia para este programa. Y son venenosas. Sí, son venenosas. Se pican en las playas de Australia. La gente sí, por ahí va caminando por la playa y después lo ves que cae redondo, exánime. Sí. ¿Por qué? Y todos dicen, lo picó una medusa venenosa. No, pero no le ocurre así. ¿Cómo señor? Que no? ¿Cómo que no le ¿cómo ocurre que así? Yo lo vi. Sí, nosotros lo vimos cuando fuimos a... En viaje de turismo. A Canberra. Pero sí, se habrá caído por otra cosa. No. Se habrá tropezado. No, señor, escúcheme, vimos todos los días un caso diferente en la playa. El tipo entraba saludando en australiano, ¿no?, a la gente. Y como el australiano no existe, lo veíamos, le respondíamos en inglés. Y el tipo entraba... Y a los dos segundos salía del agua, hacía. Vio que el australiano debe aspirar sí, el agua. Sí. Y ahí nomás. Ahí arredondo. Todo por el agua viva, dice. ¿Qué es eso? ¿Qué las viejas de ahí decían, el agua viva. Sí. No, señor, el agua viva le genera a lo sumo un manchón. No, ¿cómo? Pero esa es la buena. Y es claro. Está el agua viva buena. Y el agua viva blanca. Calamar viene a ser esa que le dijiste. Mala. En ese caso usted se tiene que poner una cremita. Pero si ya estoy muerto, ¿qué cremita me voy no, a poner? No lo vamos. Caí redondo, caí exánime, que voy a poner una cremita, ¿para qué? Para el velorio únicamente. No se va a morir por el agua viva. Sí, señor, sí, no me discuta. Usted porque no estuvo en Australia. No hay ningún caso sí, comprobado. ¿Cómo no hay ningún pero caso? Está repleto, mire, el history... No, yo soy... Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a dar testimonio. Sí. Un día estaba parado esperando el colectivo y sentí una voz que me decía... Deja de pecar. Ah, no, sí, no, es otro el testimonio. Es, otro, que, es el juzgado de al lado, por favor. Es del otro programa de la radio de al lado. Estamos hablando del agua viva. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy guardavida en la en las playas australianas. Te escuchamos, hermano. Perdón, voy a la radio de al lado. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿La del agua viva es aquí o aquí de salva tu alma? No, no, es agua viva. Me dijeron, de salva tu alma a la primer puerta. Aquí es Canberra, aquí está Canberra. Muy bien, soy guardavida ahí. ¿Y sabe cuántos tipos cayeron redondos el año pasado en las playas australianas picados por aguavivas venenosas? ¿Cuántos? Ninguno. El problema en Australia son los arrecifes. Sí. La barrera de arrecifes de coral. Ah, sí, mucho sí, corredor sí, de auto también se instala ahí. Sí, sí. Pero es difícil que ande. ¿Usted qué hace, buceo para andar por eso? Yo soy guardavidas. ¿Cómo voy a hacer buceo? ¿Dónde vio un guardavida abajo el agua? Que vigile por abajo. A vigilar abajo el agua, es donde menos se ve. Es preventivo, es no, preventivo. No. La ¿no gente no tiende a pedir auxilio abajo del agua cuando se ahoga. Claro. Saca el brazo y se tipo está con una ahí mirando, no se ve nada. Sí. ¿Pero por qué dice usted que la barrera de coral es traicionera? Porque el mar se va retirando. Sí. Y la barrera de coral ahora está en la playa directamente. Directamente. Y vos pisás ahí, te desangrás. Se te rasga el pie y se te abre el resto de la pierna en dos mitades. Bueno, no sé si es para tanto. ¿Cómo es? Después está el tiramisú. ¿Qué tiramisú? Vienen el tsunami, dice sí, usted. El tsunami. Hay un tsunami cada 3 horas. No, ¿cómo? Cada 3 horas. Es a las 12, a las 3, a las 6 y toda una literatura por el no estilo. No tiene horario el tsunami. ¿Cómo no? Hay un tsunami de trasnoche los sábados incluso. Sí. No, señor, el tsunami... El domingo no hay. No, el tsunami tiene una trayectoria caótica que no es predecible, señor. Sí. Ya me reí. Viene este con tsunami. Y se desplaza el mar. Usted sabe que el tsunami no es una gran ola. ¿Cómo que no? Sino que es un desplazamiento del mar. Ah, bueno, o sea, una ola. Podríamos llamarle una ola. Una superola. Claro. Todo completito. ¿Y usted le parece? A mí me agarró un tsunami. ¿En dónde? Por ejemplo, en Australia. Yo estaba en el centro de Australia. Un verano horrible. En el centro de Australia. Ah, y en la avenida 3. Sí, en el centro donde incluso no hay nadie. No, porque es todo desierto. Está alambrado, y hay un desierto alambrado. ¿No? Entonces te pones en el medio. Me puse en el medio justamente. Para digo, aquí no me agarra un tsunami. A tomar solcito tranquilo. Pero, ¿vieron? En el medio seguí. Seguí, digo, voy a seguir un poco más, voy a seguir un poco más. Con la sombrilla siempre, ¿no? 300, 500, 1000, 2000 kilómetros. Cuando quise, yo no me di cuenta que me acercaba al otro lado de Australia. Y me agarró un tsunami por atrás. Por el otro lado. Que es lo peor que te puede pasar. Es traicionero el tsunami. Sí. Porque vos vas mirando para un lado y sí, te viene. Y te de agarra atrás la ola del otro. Por eso las islas es lo que tiene de malo. Que no sabes dónde irte viene a proteger, porque hay mar por todos por lados. Por todos lados. Por eso son islas, ¿no? ¿Me interpreta? Sí. Entonces le puedo hablar de estos temas porque soy guardavidas. Claro. Sí, mire. Uy, se ha hecho tarde sí, y yo tengo que ir. Bueno, en Italia no pasa esto, pero en Australia. En Australia sí. La tierra prometida. Sí. Ajá. Bueno, mire, usted. Hay tanto que tenemos un silbato. Porque nosotros no somos policías, somos guardavidas. Guardavidas, por eso el lo uniforme. Más que podemos hacer a una persona, no la podemos arrestar, ni impedirle que se meta al agua, ni no, nada. Le tocamos el bueno, silbato. Para decirlo de algún modo, ¿no? Sí. ¿Y con eso alcanza? Con eso alcanza, y hay una ley en Australia que es cuando te tocan el silbato, tenés que presentarte a la comisaría al día siguiente. Si te perdés, chiflame, dice un refrán australiano. Claro, y ahí denunciás. Bueno, no importa todo esto que le estoy diciendo. Y me voy a ir porque mire lo que viene allá. Uy, mira. Oh, sí. Y mira, el tsunami llegó a la casa de Maipú. Y date vuelta, mira lo que viene por atrás. Un tsunami. Menos mal que no trae agua viva. Pausa.